Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Qué gusto poder acompañarles una edición más acá en la señal de los 940 AM, acá en su programa Tradición Musical. Después de un par de semanas de descanso, justos descansos, hemos podido ya retornar acá a nuestras actividades y por supuesto acompañándoles en cualquier lugar en el que nos sintonicen. Más allá, las personas que se encuentran por fuera de la amplitud modulada saben que pueden escucharnos por la www.casadelacultura.gov.es. Vamos ya cumpliendo, vamos en realidad acercándonos ya a cerrar un ciclo, un año de tradición musical. Todavía quedan un par de meses por ahí, pero vamos fortificando más ese objetivo, dándoles a conocer la línea musical que tiene este programa, ¿no? Así que yo les recuerdo, Tradición Musical es un programa que está diseñado para escuchar la música tradicional de todo el mundo. En una primera edición se trató de música solo de nuestro país, solo de música de habla hispana. En esta ocasión ya estamos con música tradicional de todo el mundo. Así que vamos, el formato que tenemos, los días lunes escuchamos algo de música tradicional un poco contemporánea. El martes, que salimos de 15 a 16 horas, hacemos un viaje al pasado para irnos en busca de las raíces musicales. Y el viernes, con lo cual estamos ya cerrando la semana y también dando la bienvenida al fin de semana, al sábado y al domingo, escuchamos una música con arreglos más modernos, con toques contemporáneos, ¿no? Así que es la propuesta de Tradición Musical para estos tres días, lunes, martes y viernes, de 15 a 16 horas. Les cuento que hoy vamos a estar en compañía de buena música, con algo ecuatoriano, algo de nuestro continente. También vamos a estar por Europa Central. Además, vamos a estar tratando dos temas del día de hoy, dos temas puntuales. Vamos a señalar algunos pautajes de cómo iniciar este año, ¿no? Se dan algunas promesas, algunas ilusiones, algunos deseos que siempre una persona se pone al iniciar el año, ¿no? Así que vamos a estar tratando un poquito ese tema. Y también les cuento que ya oficialmente para este 2015 son 8 las fechas de feriados nacionales. Y nosotros acá les vamos a contar algunos de los lugares paradisíacos y hermosos que tiene nuestro Ecuador para que ustedes puedan ya irlo programando, agendando en este año y bueno, de esta manera conozcan y amplíen su conocimiento sobre nuestro querido Ecuador, ¿no? Como les he dicho alguna ocasión, son 4 mundos reunidos en este pequeño territorio. Les vamos a contar sobre esos lugares donde van a poder estar en los próximos 8 feriados, ¿no? Si es que en este feriado que acabo de concluir no tuvieron la oportunidad. Así que les vamos a contar más adelante para que ustedes los vayan agendando. También estamos con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Ahí tenemos nuestra mano derecha acá en la programación de los 940 AM y también les acompaña él hasta las 10 de la noche. Vamos ya iniciando con música, vamos ya a escuchar algo nacional. Solito loco. Y bien, claro que sí, ahí teníamos la presencia de la música ecuatoriana con la cual inaugurábamos este programa de tradición musical del 2015. Les recordamos que nos escuchan por los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. Este portal web ustedes pueden entrar y escuchar este programa en horario diferido. Pueden escucharlo en la tarde, en la noche, horas de la madrugada. Ahí pueden incluso también descargarse, ¿no? Ahí tenemos esa facilidad que nos brinda la tecnología actualmente. Yo les había contado de que les íbamos a conversar un poco sobre una de las actividades que son comunes cuando se inicia el año, ¿no? Y cuando se acaba el año y se inicia. Es así que muchos nos hacemos infinidad de promesas, nos ponemos algunas metas, diseñamos de esa manera nuestra hoja de ruta para el año venidero, esperando poder cumplir con muchos de esos deseos, ¿no? En el caso ecuatoriano, en el caso latinoamericano más bien, existe una tríada que siempre se ha buscado: salud, dinero y amor. En el caso ya un poco más universal, un poco tal vez también un poco más personal, está ahorrar dinero, hacer ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar, viajar, adquirir nuevas experiencias. Esos son algunos de los deseos que generalmente la civilización occidental las ha heredado de otras civilizaciones. Recordemos que en el caso la civilización occidental está ampliamente marcado por la presencia de las herencias de Roma. Roma también a su vez hereda algo de Grecia, también hereda algo de los babilonios, y bueno, ellos tenían la costumbre de que cuando cerraban un año se escribían o se anotaban algunos casos pendientes, ¿no? Entonces, en el caso de los babilonios, muchos proponían para el próximo año no cargarse de deudas. Entonces, esa misma herencia la asumieron los romanos, y bueno, de ahí de los romanos todas las culturas latinas, ¿no? Y de las culturas latinas de Europa a lo que es Latinoamérica, las culturas hispanohablantes. Así que tenemos ese pequeño rastreo histórico para darles a conocer algunos de esas promesas más comunes que nos hemos puesto para este año. Les contaba: ahorrar dinero, hacer ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar, viajar, y sobre todo también llenarnos de buenas experiencias, de experiencias que nos enriquezcan personalmente, profesionalmente también, y tener esas experiencias en las cuales compartimos con las personas que queremos, ¿no? Eso sería la tercera, ¿no? El amor, incrementar el amor a nuestro alrededor con las personas que nosotros queremos, con las personas que van a llegar a nuestras vidas. Esas son algunas de las metas. Vamos, más adelante les voy a contar sobre específicamente la meta, que sería bajar de peso o ponerse en forma. A continuación continuamos con más música. haciendo sufrir. Ay, no sé, no sé qué hacer con este amor que se va. Ay, no sé, no sé qué hacer con este amor que se va. Se va. Ay, no sé, no sé qué sé con este amor que se va. Esa juguita. Cucuna, pisela, se la guaita y malla manta, se la ayahuasca. Si algún derecho habías tenido, ese derecho ya lo has perdido. Ese derecho ya lo has perdido. Una pisea se la aguanta y malla manta se la ayahuasca. Según derecho habías tenido, ese derecho ya lo has perdido. Ese derecho ya lo has perdido. Bien, ahí estaba algo de la música tradicional desde el Perú. Vamos a continuar acá informándoles un poquito sobre esas promesas y esos deseos que nos lanzamos para el 2015. Les había contado que uno de los de las promesas está el bajar de peso o ponernos en forma, ¿no? ¿Esto qué implica? Incrementar nuestros niveles de salud en realidad. Más allá de la estética, el punto central que siempre debemos enfocarnos en torno a este tema es incrementar nuestros niveles de salud y por lo tanto también generar nuevos hábitos con las personas que también nos rodean, porque muchas veces cuando una persona es la que incentiva a que se haga el ejercicio, termina llevando a toda su familia o a su grupo de amigos por otras otros hábitos, ¿no? Que son más saludables y también muchas veces se comparte más en un parque, en un estadio, que en otros espacios de la ciudad con otro tipo de hábitos, ¿no? Entonces, para el caso de bajar de peso, este es un problema bastante común en nuestra sociedad actual, ¿no? Debido a que existe una gran demanda de alimentos que tienen un alto índice de grasas, muchas son grasas saturadas, y sumado a nuestros hábitos de diarios de convivencia, en los cuales el sedentarismo está muy presente, hace que muchas veces crezcamos, ¿no? Nos ampliemos, pero de manera horizontal, no de manera vertical, así que eso es muy perjudicial para nuestra salud. Cuando tenemos una meta presente en nuestra cabeza, siempre tenemos que sostenerla con absoluta voluntad, ¿no? No empezar a autosabotearnos, ni tampoco a decir, está bien, desde mañana comienzo la dieta o desde mañana comienzo el ejercicio, sino más bien tratar de esos 10 segunditos, en esos 10 segunditos sin casi pensarlo, lanzarse a hacer una actividad física. Por pequeña que sea, su cuerpo le va a agradecer. Y de igual manera, el saber qué comemos, cómo nos alimentamos, es muy importante para nuestra salud, nuestro cuerpo. Como les decía, más allá de la estética, está presente la salud. Así que empecemos a comer bien. Dejemos algunos hábitos un poco dañinos para nuestra salud. Y bueno, para las personas que tienen el hábito perjudicial, hábito del cigarrillo, personalmente les invito a que hagan un gran esfuerzo este 2015, que se pongan unas pequeñas metas, que si bien es cierto que no van a dejar de fumar, es más fácil decirlo que hacerlo. En realidad van a necesitar la ayuda de las personas con las que uno convive, ¿no? Van a necesitar la ayuda de la esposa, del esposo, de los hijos, y bueno, para ellos en realidad siempre tienen que buscar la comprensión, ¿no? Buscar la comprensión y tender la mano de apoyo para que esas metas, como sería el caso de dejar el cigarrillo para el 2015, se pueda consolidar. Siempre se necesita mucha voluntad y, como dice este pequeño refrán muy popular, el que quiere celeste que le cueste, va a tener que hacer un milagrito y mucho esfuerzo para lograrlo. Vamos con más música. En este caso nos vamos hasta la península balcánica, hasta Europa Central. Y a pari, tu pari, catar de ramogi, tu chayorie caimashmian, ay moilo mudarjan. Y a pari, tu pari, catar de ramogi, tu chayorie caimashmian, abrero mestulian. El chay pasal bande de kele chayorie gulliene. Thank you. Bien, ahí teníamos algo de la música desde las penínsulas balcánicas, ya en el centro de Europa. Les vamos a contar unos últimos detalles ya sobre lo que sería la tercera meta que todos buscan, ¿no? El dinero, ahorrar dinero para el 2015, esa es una de las metas más difícil, ¿no? Y bueno, para este 2015, una de las cosas que se recomiendan y para tener un buen comienzo es hacer un presupuesto bastante claro, con cantidades asignadas a diferentes áreas que no se deben sobrepasar. Esto también debe estar relacionado con el ahorro. También hay que saber pagar las deudas en las fechas establecidas, tal y como lo aseguraban los antiguos babilonios hace algunos años atrás. Así que no nos debemos descuidar de esas deudas, tampoco adquirir nuevas deudas, y bueno, no tratar de sobrepasar las necesidades más allá del bolsillo que tenemos, ¿no? Recordemos que este año dicen que va a estar un poco pesado en el ámbito económico, ¿no? Así que seamos un poco prudentes en los gastos, ¿no? Para cerrar, casi ya para cerrar ese pequeño bloque sobre los deseos, les quiero contar el por qué nosotros deseamos algo cuando se acaba este año y iniciamos un año más. Los especialistas señalan de que el fin de un año se simbólicamente está representando el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, cosa que podemos aprovechar para alcanzar nuestras metas. De esta manera es que cuando nosotros estamos acabando un año y sabemos que por calendario vamos a tener otro año, es como tener la hoja en blanco, y en esa hoja, en ese tiempo que se ve muy ya materialmente es similar a otros días, no es como una fecha arbitraria, pero simbólicamente se presenta como una hoja en blanco en la cual nosotros podemos realizar todas las metas que nos propongamos. Así que si quieren mejorar y crecer, este es el año. Si quieren conseguir un trabajo, estudiar, viajar, tener nuevas experiencias con todas las personas que queremos, este es el año. Así que no se olviden de realizar sus sueños. Vamos con más música. Nos vamos en este caso hasta España con Junco en el tema Celos. Que yo tenía una mujer que no la pinta los pintores, y yo le decía a ella: tengo miedo que me abandone, y yo no sé lo que tú piensas y ni lo que quieras de mí. Los celos me están matando, ya no me dejaba ni dormir. Yo llegué a mi casa, a mi mujer no encontré, encima de la mesa había una nota de papel en la cual ella decía: jamás a ti te engañé. Macho por tu pelo, no porque tengas otro querer. Pero

bien, estamos acá de regreso en Tradición Musical, acompañándoles por las ondas de los 940 AM. El segundo tema del programa de hoy era darles a conocer esos lugares a los cuales ustedes pueden visitar de acá de nuestro lindo Ecuador en los próximos feriados, y tal vez en este feriado que acabamos de pasar de fin de año e inicio de año, se nos quedó el tiempo corto, se nos quedaron algunos lugares que queríamos visitarlos, así que vamos a ir agendando, ¿no? Les cuento que de manera ya oficial son 8 feriados nacionales que se han decretado para el 2015. Vamos a iniciar, bueno, el primero tendríamos este de inicio de año, ¿no? Que tuvimos hasta ayer, 4 de enero. El segundo se da en los dos días de carnaval, que va a ser el lunes 16 y martes 17 de febrero. De ahí tenemos la Semana Santa, el Día Internacional del Trabajo. Tenemos el 10 de agosto por el primer grito de independencia. También el 9 de octubre, que corresponde a la independencia de Guayaquil. El séptimo, que sería el lunes 2 y martes 3 de noviembre, correspondientes al Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca. El octavo va a ser el viernes 25 de diciembre por Navidad. Se nos fue un día, qué pena, se nos fue el 24 de mayo, la Batalla de Pichincha, que generalmente se acostumbra a celebrarlo como un día de un feriado nacional, debido a que fue la última batalla con la cual se independizó el territorio de aquella época, se denominaba la Real Audiencia de Quito, pero bueno, esa fecha pasó al domingo 24, así que no va a sumar en los feriados, lamentablemente. Posible para el 2016, seguro que tendremos un 24 de mayo, un lunes 24 de mayo, y ahí sí va a sumar como feriado nacional. Así que ahí les acabo de contar sobre estas 8 fechas nacionales de feriado. Y uno de los encantos que tiene nuestro Ecuador son las costas, la costa y especialmente la provincia de Manabí. Allá hay una gran diversidad de playas, que es uno de los mayores atractivos turísticos de ese sector, ¿no? Y algo también cultural de ese lugar son los sombreros de paja toquilla. Este es un producto originario de la costa ecuatoriana y posee hondas raíces montubias que se remontan hasta el siglo XVII. Lo oyeron bien, siglo XVII, varios años atrás ya se hacían este tipo de sombreros que actualmente son exportados a Francia, España, Italia, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Japón. Ese podría ser uno de los destinos para carnaval, o también para las personas que quieren salir en Semana Santa, que tenemos apenas un día, un 3 de abril, pueden irse hasta el norte de la capital, ¿no? Hasta el norte de Quito, ¿no? Cruzando vía las provincias de la Sierra Norte, ¿no? Ahí vamos a poder enlazarnos un poco en las cadenas montañosas que circundan el Mojanda, en Mojanda Cajas, y vamos a encontrar ahí el Parque Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí. Este es un conjunto de pirámides que fueron construidas en el periodo de 850 antes de Cristo hasta 1550 antes de Cristo igualmente, ¿no? Este lugar se pueden admirar 15 pirámides truncadas que forman una extensión de 84 hectáreas que surgen a los 3100 metros sobre el nivel del mar. Son 9 pirámides que poseen rampas. De uno de estos lugares se demuestran la función de ceremonias que se utilizaban, ¿no? Y también la función para mirar las estrellas, con su funcionalidad a los estados del tiempo para poder sembrar, ¿no? Así que tenemos estos dos lugares para que ustedes puedan desplazarse en carnaval o tal vez en Semana Santa, Día del Trabajo, los feriados del primer grito de independencia, la independencia de Guayaquil también, que es el 9 de octubre, para que ustedes vayan considerándolos y puedan desplazarse, ¿no? Nos vamos con más música, es momento de escuchar algo nacional. Nos vamos con Mariela Condo y la Sinfónica Nacional. Que sumo a Bien, ahí teníamos algo de la música que nos traía la Sinfónica Nacional en compañía de la voz de Mariela Condo. Les vamos a contar en estos últimos minutos otros de los lugares a donde ustedes pueden ir en estos próximos feriados. Aquí en los Andes tenemos una ciudad enclavada entre la Amazonía y los Andes. Me refiero a la mágica ciudad de Baños de Agua Santa. Esta es una pequeña ciudad que se levanta entre los Andes, ¿no?, y la Amazonía del Ecuador, a 8 kilómetros del cráter del volcán Tungurahua y a 30 minutos desde Ambato. Ha sido reconocida por el Fondo Mundial de la Naturaleza como un regalo para la Tierra. Así lo denominan a nivel internacional a Baños de Agua Santa. También les quiero dar a conocer otro, no lugar, sino más bien un transporte que les permite conocer muchos lugares. Me refiero al tren crucero que tiene Ecuador. Este es un esfuerzo que ha hecho Ferrocarriles del Ecuador, la empresa Ferrocarriles del Ecuador, y también las instituciones y autoridades pertinentes de nuestro gobierno central. Entonces, ellos han lanzado la idea de transportar a los turistas nacionales e internacionales por un mágico paseo que les lleva desde los Andes, ¿no?, desde los altos Andes de nuestro país hasta el Pacífico. Un recorrido que pasa por la denominada Avenida de los Volcanes, la nariz del Diablo y el Bosque Nublado. Este Bosque Nublado es la transición entre la sierra y la costa. Ustedes pueden visitar la página web de Ferrocarriles de Ecuador y adquirir mayor información sobre las rutas, ¿no?, las rutas que se realizan del tren crucero entre Quito y Guayaquil, la misma que se hace en 4 días y 3 noches. La ruta Guayaquil a Alausí o Quito a Alausí en 3 días y 2 noches. Alausí Guayaquil o Alausí Quito en 2 días y 1 noche. Tienen para escoger para que puedan darse un salto por todo nuestro país, conocer la belleza desde los altos Andes hasta la planicie del Pacífico. Siempre debemos estar muy, muy atentos, ¿no?, a toda esta información y también siempre por donde vayamos demostrar nuestra cultura, la cultura del ecuatoriano que siempre abre las manos a las demás personas, a las personas locales de nuestro continente o también a las foráneas que vienen desde otros continentes a observar diversas bellezas, otro tipo de cultura, ¿no? Así que con esta incitación, con estas ideas, nos vamos con los 4 del altiplano en el tema Ecuador. Ecuador, mi país. Ecuador querido. Por supuesto, el Ecuador es nuestro país, este mágico lugar reunido donde nos encontramos tantas personas, ¿no? Tantas las personas que nacimos acá, como las otras personas que han llegado acá y se han enamorado y son también parte de nuestro país. Vamos ya cerrando la edición de hoy de Tradición Musical. Yo les invito a que nos vuelvan a escuchar el día de mañana y el viernes de 15 a 16 horas. Agradecemos también el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina máster y les invitamos a que sigan en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 940M. Mi nombre es Darío Males. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.